alguna vez te escribí unas cartas. Unas cartas, unas líneas para una amiga mía que yo tanto amé cuando la vi. Sentí el perfume de su piel y hice unos poemas para ella. Se lo di a mi amigo, a él, para que se lo llevara. Y de pronto, no sé. Te amé desde aquel día en que pasaste junto a mí, y en mí quedó grabado el perfume de tu piel. No dije con mis labios lo que en verso te escribí, ya que el amigo mío mis poemas te llevó. Qué tonto fui al confiarle mis poemas y mi amor, amor que lentamente apuñaló con su traición. Te dijo que los versos que escribí yo para ti, los escribí a él, los escribí a él. Y te mintió. Y con el tiempo en sus brazos caíste creyendo en su amor. Si sabes yo, que aquel amigo en el que yo confiaba robaba mi amor. Y te mintió, y te mintió, y te mintió. Que el amigo en el que yo confiaba robaba mi amor. Hoy ha pasado el tiempo y te has casado con él, y te encontré de nuevo donde ayer me enamoré. Te pregunté con miedo de los versos que te envié, y entonces comprendiste del engaño y la traición. Y hoy está llorando porque también sabes que aquellos poemas no eran de él, no eran de él. Y te mintió. Y con el tiempo en sus brazos caíste creyendo en su amor. Si sabes yo, que aquel amigo en el que yo confiaba robaba mi amor. Y te mintió, y te mintió, y te mintió. Si sabes yo, que aquel amigo en el que yo confiaba robaba mi amor. ¿Qué sentirá aquel mentiroso que nos hizo llorar? Aquel mentiroso que jugó con los dos. Aquel que hoy te tiene sin que seas de él. Y te mintió. Con el tiempo en sus brazos caíste creyendo en su amor. Si sabes yo, que aquel amigo en el que yo confiaba robaba mi amor. Y te mintió. Y te mintió. Y te mintió. Si sabes yo, que aquel amigo en el que yo confiaba robaba. Robó mi amor.